Cuando nos conocimos, yo me enamoré de ti. Tú volabas muy alto y nunca te fijaste en mí. Aunque trate de olvidarte y que te pretenda odiar, lo que siento aquí muy dentro es la ley de mi verdad. Yo quiero todo contigo, todo contigo, todo contigo. Amanecer en tus brazos, yo me enamoré de ti. Tú volabas muy alto.